ando por la calle, de Tepito a la del Valle, metro, piernas, camión, taxi, no hay un paso que me falle. Me hallé en los peores lugares y en los mejores también, por eso cuando me ven saben que los llevo de calle. Rapero exigente, veme indiferente ante la tinta de tu gente. Voy entre las calles con el toque entre los dientes, donde lo escondí le doy un premio al que lo encuentre. Pasan por aquí policías que son delincuentes, pasan por aquí funcionarios que son sirvientes, pasan por TV telediarios que siempre mienten, pero no pasa nada según los televidentes. Pasa el camión, yo estoy en la esquina esperando, pensando una canción o una historia de vez en cuando. Próxima estación, Metro Fray Servando, donde vivía mi abuela y veces que la extraño tanto. ¿A quién le prendo una vela si no tengo fe en los santos? Mejor prendo otro porro para seguir caminando. Todos tienen su valor, calibre 20 y tantos. Todos tienen su doctor, están curados de espanto. Y yo sigo en la misma caminata. Me pasé del tesoro por dejar en casa el mapa. ¿De qué se trata? Soy un cerebro sin la tapa. Puedes verlo todo, no estoy escondiendo nada. Yo sigo en la misma caminata. Me pasé del tesoro por dejar en casa el mapa. ¿De qué se trata? Soy una puerta sin la chapa. Puedes verlo todo, no estoy escondiendo nada. No tomo cerveza en lata, dicen que la lata mata. Ya no le meto a la blanca, por eso del mata ratas. Me gusta lo que maltrata y nada me desbarata. Pero apenas estoy a mitad de la caminata. Me quedan décadas de cada cosa que ya conozco. Luego década, verdad, igual diciembre que agosto. ¿No lo sabías? Pues mira, te la paso al costo. Hay a quienes los aplausos los matan como a los moscos. Mosquito, desconecta el cable del micro, que a estas alturas es lo que menos necesito. ¿Quién llegó? La mera verga del distrito. Y lo vengo dejando claro desde que estaba morrito. Novelo, cero censura, les traje fruta madura. Formo depresiones cuando canto en la llanura. A lo largo del camino vino a verme un día el destino. Me dijo que ya está muerto, saberlo es un don divino. Y yo sigo en la misma caminata. Me pasé del tesoro por dejar en casa el mapa. ¿De qué se trata? Soy un cerebro sin la tapa. Puedes verlo todo, no estoy escondiendo nada. Yo sigo en la misma caminata. Me pasé del tesoro por dejar en casa el mapa. ¿De qué se trata? Soy una puerta sin la chapa. Puedes verlo todo, no estoy escondiendo nada. Hay que tener cuidado con qué caballo le apuestas, y a qué compañero le copiaste las respuestas. Ya sabes lo que dicen de los reyes de la selva, eso de que el león no es como lo representa. Ya sabes lo que dicen de la ley de la banqueta, que el único rey que cuenta es al que el barrio lo respeta. No todo se trata de estudios y de intelecto, a veces el inquilino sabe más que el arquitecto. Escribo con tinta roja, anarquista explícito, conocimiento empírico, imperio antipolítico. El rap es una rifa y hoy me estoy rifando el físico. El rap es una pipa y hoy está fumando México.